Esta generación es generación perversa, busca una señal y no se le va a dar otra señal sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La señal de Cristo, que es la cruz, es la señal para esta generación. Y la cruz significa arrepentimiento del pecado. Eso es lo primero que tiene que conocer el hombre de sí mismo, que ha pecado. Reconocer su pecado, arrepentirse del pecado y con la ayuda de Dios salir de su pecado. La ayuda de Dios es la gracia y los dones del Espíritu. Con eso se sale del pecado, se lucha contra la obra del pecado, que es la obra del demonio. Esta generación es una generación perversa, pervertida. Poneros en griego, enfermiza, perversa, maligna, dañosa, peligrosa. Una generación que vive en el pecado, que sabe que está pecando, que está haciendo el mal y que no le importa seguir pecando, seguir haciendo el mal de muchas maneras. Esa es la perversión. Ese es el peligro que tiene esta generación. Si el mundo de hoy no ve sus pecados, entonces tampoco entiende los desastres que se producen en este mundo a causa de sus pecados. En una generación perversa, la gente no ve la conexión entre el pecado y el castigo del pecado. Hoy estamos en un mundo, en una sociedad, en una iglesia, donde el pecado no existe. Y por tanto, los males del mundo no son a causa del pecado, sino son otra cosa. Hay que explicarlos de otra forma. Esa es la perversión que se vive hoy día por todas partes. ¿Qué es el huracán Irma? No es un fenómeno solamente natural, es por el pecado de la gente. Si el pecado trae consecuencias devastadoras, hay que saber medir el pecado para saber medir las consecuencias, la devastación, que es lo que la gente no sabe hacer. Dijo el Señor a John Lewis, profeta de Estados Unidos: mi pueblo, vuestra temporada de huracanes va a continuar, formando mayores huracanes que causarán más destrucción a vuestras ciudades en América. Vuestra costa sur de Florida está en línea para los nuevos ataques. América está siendo castigada por sus muchos pecados. Con una constante descarga de desastres naturales que incluyen los terremotos. Muchos de vuestros pecados están llevando estos castigos hacia vosotros. Y ahora el Señor revela por qué el huracán Irma es tan potente. Porque siendo algo natural ha alcanzado esa potencia. Y es por el pecado de las élites del pueblo que está gobernando. Y por el pecado de unos pocos tienen que sufrir muchas personas. Es la maquinaria HAARP, todo el sistema HAARP, que está siendo usada para mejorar y fortalecer estas tormentas. El sistema HAARP puede producir terremotos en todo el mundo, está cambiando el clima en todo el mundo, fabrica una lluvia artificial, fabrica nubes artificiales. Está cambiando la energía que existe entre la ionosfera y el suelo de la Tierra. Al cambiar esa energía, un fenómeno natural como es un huracán se hace más potente porque encuentra un ambiente propicio para crecer en lo que es. Encuentra un ambiente alterado en el agua y en el aire, y eso le hace ser destructor, como el Irma. Dice el Señor, es la maquinaria HAARP la que está siendo usada para fortalecer estas tormentas. Ese sistema HAARP ya está implantado en muchas partes del mundo. Y en vez de usarlo para el bien, lo están usando para el mal. Y entonces aparece este cambio de energía dentro del planeta Tierra. Y están fabricando un clima artificial. Es decir, están destruyendo la Tierra ellos mismos. Después vienen con el cuento chino del cambio climático que ni se lo creen ellos mismos. Después hacen negocio del cambio climático y son ellos los que están cambiando el clima. Son ellos los que están destruyendo el clima. No es la naturaleza humana, no es la naturaleza de las cosas lo que produce el cambio climático, es el pecado de los hombres, es el pecado del demonio. El pecado del demonio puso una luna y eso produjo un cambio climático en la naturaleza de la Tierra. Eso alteró el clima y estamos como estamos por el pecado del demonio, la obra de los seres alienígenas que son seres del demonio, que produjo eso, una alteración en la naturaleza del hombre y de la tierra. Y ahora el hombre, con sus inventos diabólicos, está perfeccionando ese cambio climático puesto por el demonio y está alterando más la energía interna de la Tierra. Este pecado trae como consecuencias efectos devastadores como el Irma y otros muchos que vienen porque estamos en el tiempo de la justicia divina. Y esta justicia divina es para esta generación perversa, que no quiere entender que existe el pecado y que por el pecado, por la obra del pecado, salen efectos desastrosos, devastadores para el mundo, no solamente para aquel que hace el pecado, sino para los demás, porque los hombres estamos unidos en la misma naturaleza humana. Lo que uno hace de bien en naturaleza humana se irradia a los demás. Lo que uno hace de mal en naturaleza humana se irradia a los demás. El bien que se hace en la tierra es para todo el mundo. El mal que se hace en la tierra es para todo el mundo. Y continúa el Señor, muchas de sus ciudades costeras no están preparadas para esta devastación que viene, ni tampoco las almas. Reza por las almas de las víctimas y por la reparación de sus pecados. Estos desastres son el resultado de tus pecados mortales, pero tu gente no está viendo la conexión entre tus castigos y tus pecados. Tu país necesita más que un día de oración. Tiene que cambiar su estilo de vida pecaminosa, o si no, verás más destrucción. Estados Unidos necesita arrepentirse ahora por sus pecados o va a sufrir las consecuencias. Esta generación es una generación perversa, busca una señal y no tiene otra señal que la señal de Jonás. Jonás se fue a Nínive a predicar el arrepentimiento. Y las gentes de Nínive creyeron a Dios y entonces hicieron ayuno y penitencia, se vistieron de saco. Dice la Escritura, desde el más grande, desde el poderoso, el que está arriba gobernando, hasta el más pequeño. Y viendo Dios la penitencia del pueblo, no castigó al pueblo. Si esta generación perversa hace penitencia de sus pecados, entonces verá la señal de la misericordia de Dios, que es la cruz. Pero si esta generación perversa no hace penitencia por sus pecados, entonces se va a encontrar con muchos castigos, con muchas devastaciones, con la justicia divina. Ahí está la justicia divina en el huracán Irma, por los pecados de la élite, por los pecados del pueblo, de la gente de Estados Unidos, por sus pecados mortales. Y esa justicia divina es la sufren los demás, no solamente el pueblo de Estados Unidos, los demás, gente inocente, porque todos somos uno en la naturaleza humana, o uno para el bien o uno para el mal, y aquí nadie se escapa. Por eso la perversión de estos tiempos que quieren hacer una unidad artificial, una unidad abominable en la naturaleza humana, ese gobierno mundial, esa iglesia universal que no sirve absolutamente para nada, solamente sirve para castigarnos a todos. Y eso va a ser el aviso. El aviso es por el pecado de la gente. El paso hacia el reino glorioso se podía haber dado de otra forma diferente. Pero como la gente es pecadora y vive pecando y vive para mostrar su pecado, para exaltar su pecado, para justificar su pecado de muchas maneras. Como la gente no tiene fe, no cree en Dios como el pueblo de Nínive, y hace penitencia por sus malditos pecados. Como la gente no se pone en esta verdad, no inicia su vida, no da sentido a su vida desde esta verdad. Como hoy la gente quiere explicar el mundo sin recurrir a las verdades dogmáticas, a las verdades absolutas, a la verdad que es siempre la misma. Entonces la gente vive la locura en su vida, la perversión en su vida. Y tiene lo que se merece, el castigo de Dios, la devastación, la división, porque eso es lo que trae todo pecado. El hombre quiere construir un mundo artificial, cambiando el clima artificialmente, cambiando las energías naturales que hay en este mundo y poner una energía artificial. El hombre quiere inventarse una nueva naturaleza humana, donde no haya varones ni mujeres, donde todos sean robots. Eso es la perversión que estamos viviendo. Y eso trae consecuencias devastadoras. No solamente este huracán Irma, sino lo que viene para el mundo. Ese aviso que es la cara de la justicia divina. Y donde se muestra la justicia divina, hay que esconderse debajo de la cama, porque nadie puede soportar el rigor de Dios en su justicia. Decía la Virgen al discípulo: pronto la banda de magnetismo y calor del asteroide hará grandes trastornos en vuestro mundo. La presión atmosférica aumenta a pasos agigantados. Pronto verán en el cielo volar a grandes parvadas de aves, mariposas, langostas y toda clase de insectos, porque la tierra se está llenando de un vapor contaminante, de una energía artificial creada por los hombres, en donde es imposible vivir. Pronto verán la naturaleza trastocada, que es a donde se quiere ir. Es lo que decía Jesús a Conchiglia. Sobre el planeta Tierra ahora conviven seres alienígenas buenos y malos, y aquellos malvados, para manipularos y destruir vuestro hábitat, para luego conformarlo a la naturaleza biológica de ellos. Eso es el fin de los inventos del HALF, de tanta manipulación sobre el planeta Tierra que hacen los gobiernos, que son seducidos por el demonio y que ponen por obra estos grandes pecados que traen grandes devastaciones sobre la Tierra. Hay que destruir el hábitat del planeta Tierra, que fue creado por Dios para el hombre, para la naturaleza humana, no para los seres alienígenas, que no tienen alma, no tienen humanidad, y por tanto este planeta no les pertenece. Por el pecado del primer hombre existe esta guerra estelar que consiste en adueñarse del planeta Tierra, porque es el centro del universo, porque es aquí donde están las maravillas de Dios. Aquí está el origen de la vida y el árbol de la vida. Y esto lo quieren destruir esos seres malvados creados por el pecado del primer hombre cuando manipula su semen en una cubeta, en una probeta, para empezar esta nueva raza de víboras, raza de seres que son espíritus demoníacos con una carne que también puede cambiar y que ha sido creada para adueñarse del planeta Tierra, destruir el hábitat natural que tiene este planeta Tierra y por tanto manipular y destruir la naturaleza humana. Y eso es el microchip y eso es el asteroide que viene a esta Tierra para ya empezar la destrucción práctica de este hábitat natural que tiene el hombre. El asteroide es para conseguir esta destrucción del hábitat natural que ya se está implantando con el clima artificial que se está inventando, con los terremotos y huracanes que encuentran una energía artificial propicia para devastarlo todo en esta tierra. Y eso los hombres no caen en la cuenta de su pecado y de las consecuencias de su pecado. Y quieren dar solución a los problemas que ven con sus ideologías, con sus fábulas, como la fábula del cambio climático, que no hay quien se la trague. Porque el cambio climático no la producen los carburantes. La produce el pecado del hombre, que manipula el ambiente de la Tierra, el hábitat de la Tierra, y que trae consecuencias graves. Estamos ya en el tiempo de la justicia de Dios. Y cada país tiene su justicia divina. En cada país habrá un castigo, una devastación, algo para que la gente salga del estupor, del adormecimiento que trae vivir en su pecado, para que la gente deje de creerse justa y buena por lo que piensa o por lo que siente o por lo que vive, y abra sus ojos a la realidad de la vida. La realidad de la vida es que naces en pecado y que la mayor parte de tu vida la pasas pecando, y por tanto tienes que luchar contra tu pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que confesar tu pecado, tienes que salir de tu pecado con la gracia de Dios y con el Espíritu de Dios. Y por aquí empieza el sentido de la vida. Y si la vida no tiene este principio, el pecado, lo que somos y cómo repararlo, después la vida se hace tan complicada, va por caminos tan extraños, que al final el hombre no encuentra el sentido, el por qué vive, el para qué vive. Está en un matrimonio, ¿y para qué sirve este matrimonio si mi alma está vacía? Si mi vida en mi interior está hueca. Vivimos en un mundo totalmente perverso que ha perdido el norte de la verdad y por tanto construye cada día una fábula, se inventa historias para que la gente vaya detrás de esas historias y viva apegado a su inteligencia, a su sentimiento, a su obra, a su negocio en la vida, y no busque la verdad de su vida, el por qué nació, qué Dios quiere de él, para qué su vida, qué obra hay que hacer en la vida para darle sentido. Eso la gente hoy día no lo busca ni lo quiere buscar. Por eso la gente cae en esta perversidad de su inteligencia humana y de su voluntad humana. Se va conformando con lo que piensan los hombres, las distintas filosofías, las distintas ideologías. Va conformando su vida en eso y ya no lucha por la verdad auténtica. Ya no obra la verdad en su vida, sino que lucha por una mentira y se queda instalada en esa mentira y quiere imponer esa mentira a todo el mundo. Esa es la perversión que se vive hoy día en todas partes. Eso es la ingeniería social. Están creando una sociedad artificial nueva, abominable, a la que todo el mundo tiene que acomodarse. Hay que obedecer el pensamiento único que ponen las élites en el mundo, el pensamiento único que pone la ciencia, la tecnología, la filosofía, la iglesia. Ese pensamiento único que es solamente para los idiotas, bobos y locos que hay en este mundo y que son la mayoría de la gente. Porque la vida se fundamenta en una verdad inmutable, en una verdad permanente, en una verdad estable. Si se quita esa verdad, entonces en la vida aparece la falsedad, el engaño, la hipocresía, la perversión, la abominación, aparece la locura en las mentes de los hombres y aparece la perversión en las voluntades, en las obras de los hombres. Y aparece un mundo en donde uno no puede vivir, ni siquiera naturalmente, porque están cambiando el clima, el hábitat natural, porque es peligroso vivir en este mundo lleno de demonios, en donde todo se manipula, hasta el agua que uno va a beber cada día. Hay una conexión entre el pecado y las devastaciones que vienen por el pecado. Todo está unido en este mundo, pero hay que unirlo en la verdad, y entonces se entiende la vida. Y se entiende entonces el camino que hay que seguir en la vida para darle el sentido auténtico y verdadero.